Sí, aparte quiero remarcar lo de Sergio Hernández, el Oveja, la verdad que, a ver, para el que no sepa, este es un año mundialista, Argentina es tiene el mundial ahora a fines de agosto, Sergio tiene un calendario muy complicado porque tiene que viajar por cada parte del mundo, por cada convocado que va a tener, entonces cuando le tiramos la idea en el mes de diciembre, siempre estábamos pendientes un poco de que era complicado esto. Yo le conté a Sergio, que tuve la suerte de conocerlo en sus comienzos, porque, bueno, yo toda mi vida me relacioné con el básquet también, claro. Lo conocí en Bahiense del Norte, y bueno, cuando le comenté un poco de que yo fui a uno de sus campus, y una de las cosas que notábamos era que había mucha cantidad de chicos de 8 a 17 años, y que después se perdían, había muchos huecos, muy pocos chicos de esa edad. Sergio me contaba que una de las problemáticas que había era de que el chico se comenzaba a alejar del deporte después de los 16 años, por elecciones, por tecnología, el chico vive lo... Bueno, es trabajar solidario, juntar el deporte con lo solidario, que no es común en nuestra ciudad, pero que arrancando uno después se pueden sumar unos cuantos después. Seguro. Sobre todo para marcar la importancia del deporte, en la inclusión social, para dejar un poco la calle. Porque vemos muchos chicos en la calle, en las plazas o apuntando a cosas no debidas, entre comillas. Y entonces la intención es decir, bueno, mira, si empezamos a hacer un campus de este tipo y empezamos a hacer un plan para trabajar en la escuela de otra manera, o empezamos a invocar a los clubes para que tengan esa persona, yo siempre digo a veces que el mejor sueldo de los clubes no se están aprovechando, porque por ahí sería reclutar chicos. Invitar a los chicos, como se hacía en nuestra época cuando veías a alguien alto, alguien que con condiciones, caminar un poco la escuela, caminar un poco los lugares del barrio, es como que bueno, podría ser todo de una forma diferente. Entonces, Sergio entendió, Sergio se sumó, ya tenemos también proyectado otro campus para el mes de julio, que te lo voy adelantando, va a ser con todo el equipo de Bahía Básquet, con los compañeros que son amigos personales, claro. Alejandro Montecchia, Sebastián Ginóbili y Pepe Sánchez, que está a cargo del club. ¿Por qué? Porque queremos darle una continuidad a todo esto. Primero, siempre trabajando los campus con un fin social. Y en segundo lugar, apostar nuevamente al deporte como la herramienta o la llave principal para que el chico, primero, se desarrolle en lo personal, se desarrolle en lo grupal, y se aleje un poco de la calle también. Seguro. Hablábamos en el comienzo, cuando te presentábamos, Gustavo, esta doble razón de importancia. Una, la marcaste muy bien vos con este lado social para los chicos y la posibilidad de que se metan al deporte, sea básquet o otro deporte, no importa, pero lo importante es que esté cerca del deporte. La otra pata tiene que ver con lo solidario y sin lugar a dudas que lo de Azul es también muy fuerte. Mira, cuento en breve. Azul la conozco desde que tiene 5 meses. A los 9 meses se le detectó cáncer. Se le sacó toda la parte de la matriz, la vejiga. A partir de ese momento, este es el cuarto evento que realizamos para ayudarla. En segundo lugar, yo siempre admiro la luz y la fortaleza que tiene la gorda. Ahora estamos en la etapa más complicada, porque en la última operación, a partir de los 2 años, ella tenía un orificio debajo del ombligo, por donde orina permanentemente porque no tiene vejiga. Claro. El crecimiento físico de la gorda de Azul ha hecho que ese agujerito se le fuera cerrando, por lo tanto tiene más retención de líquidos, por lo tanto el 17 de abril hay que hacerle una doble operación. Claro. Por un lado, hay que tratar de armar una vejiga rápidamente, y por el otro lado la única parte de poder armarla es usando paredes del intestino, y la vejiga le va a quedar un 20% de su tamaño original. Claro. Tiene un postoperatorio de 2 meses de internación, mucho gasto, porque la casita del Garrahan, que es donde los alojaban habitualmente operándolos posteriormente en el hospital, ya hoy no tiene lugar. Agradezco que se ha movido mucho Mauricio D'Alessandro, también un amigo, para conseguirle la parte del alojamiento, que estamos en eso. Pero sobre todo, hay un trabajo con sondas y demás de durante la internación que la gorda va a tener, para posteriormente, en su domicilio particular, esa bolsita receptora que va a ser como una vejiga artificial, hay que sacarle la orina cada 3 horas. Claro. Todo esto hace que nos movilicemos hace 3 años por ella. Yo nuestra familia, nosotros la verdad que en la parte comercial hace muchos años que estamos, pero entendemos también que la vida pasa por hacer algo más que no nos competa solamente a lo familiar. Claro. A todo eso somos un grupo de 20 personas que están atrás mío siempre en cada cosa que hago, que muchos trabajan ad honorem y que nos movilizamos por este tipo de causas. La verdad que es la operación más complicada, tenemos todas las fichas el 17 de abril puestas en esto, la mamá va a venir al campus, así no va a poder venir porque está aislada por los tratamientos y por todos los preoperatorios que tiene, pero nada, creo que, que esto va a terminar muy bien, creo que este es el comienzo de muchas cosas que van a venir. Siempre por ahí apuntamos a la parte artística para este tipo de cosas. Tomé la decisión de aportar a lo deportivo, de algo con Leo Mari también vamos a hacer, el campo que te dije también, hay otros planes para el futuro. Muy bueno. Hoy es azul, mañana puede ser otra persona, pero lo importante es que posterguemos un poco nuestro tiempo personal y convoquemos a ese grupo de personas que piensa como uno y tratemos de avanzar en todo esto, ¿no? Por un lado el deporte y por un lado lo solidario. La verdad que las fichas que le pone Azul para vivir son enormes todos los días. Lo que hemos tenido, la parte de estar cerca, la verdad que es admirable, admirable. Es muy probable que el postoperatorio, después de venir del Garrahan, se instale 6 meses acá en Tandil para tener un control permanente con el hospital de niños. Entonces, nada, creo que nada, que las ganas de vivir nos transmitió a nosotros ese tiempo que nunca tenemos, hacernos ese tiempo. Y bueno, siempre rescato, vos que siempre estás, Norberto, y todos los grupos que nos han ayudado, para nosotros es importantísimo tener el más grande de todos en el básquet a nivel nacional que te puede mandar la mejor ficha para invitar al que no juega al básquet, invitar al que haga deporte, porque durante la mañana del 6 de abril hay una charla que él va a dar para profes de educación física, para profesores que tengan que ver con el básquet, para todos los que tengan que ver con algún deporte están invitados. Yo te voy a pasar mi número de teléfono para que puedas llamarme y comunicarse. Te voy a mostrar un poquito qué es lo que haríamos ese día. De 10 a 12, el día sábado 6 de abril, se va a dar una charla para todos los deportistas en general y para los profes y para todos los interesados en el deporte. En el Instituto Superior de Tandil, en Richieri 598, que es donde se estudia Educación Física. Y a la tarde se va a dictar el campus, que va a durar 4 horas, de las 3 de la tarde a las 19 horas, en el mismo lugar, Richieri 598. Para todo tipo de información se tienen que comunicar con 2494-243750, y ahí los vamos a ir agendando, y qué es lo que tienen que hacer, y lo que tienen que traer, y nada, y pasar una muy buena tarde de deporte y sobre todo una buena tarde solidaria, porque se van a sentir doblemente gratificados para ayudar en este caso a Sur. Seguro. Gustavo, nombraste varias veces la palabra campus. Contale a la gente por arriba qué significa y qué es lo que se hace en sí. Fantástico. De las 3 a las 7 de la tarde, generalmente un campus se trabaja más días. En este caso, por un tiempo corto de Sergio y también, lo que tratamos de hacer es hacer en 4 horas todo lo que sean trabajos defensivos, trabajos ofensivos, en el 1 contra 1, en defensa 3 contra 2, 2 contra 1, todo lo que sea reforzar esa parte, y sobre todo van a venir profes que dictan la carrera de dictan la carrera de técnico para básquet en Olavarría, como Lucas Gatti y Bruno Orlando, se van a sumar, que son dos piezas fundamentales en los campus que realiza Sergio Hernández. O sea que van a estar Sergio Hernández, su ayudante de campo, Ariel Amarillo, y los dos profes que se suman de Olavarría, y se va a trabajar fundamentos ofensivos, fundamentos defensivos, y fundamentos personales e individuales de cada uno, una vista bastante particular, y les va a quedar a cada chico en un pendrive un trabajo informativo de cómo deben continuar estos trabajos con sus profes en cada club. Muy bueno, realmente bárbaro. Por eso decíamos, ¿no? Las dos cuestiones importantes, ¿no? Resaltar en tu persona el trabajo, vos decías, de más de 20 que te acompañan, que le ponen el hombro a esto, y simplemente, bueno, diste un número de teléfono. ¿Quedan todavía lugares? Los que quieran participar, ¿todavía tienen chances? ¿Hay algún lugarcito más todavía? Mira, Nosotros en 2 días que pusimos la inscripción, ya tenemos 100 chicos. Claro. El tope que podemos tener son 110 chicos por una cuestión de que los dividimos por grupos. Claro. De 8 a 11, de 11 a 14, de 14 a 17 y de 17 a 20. Uh-huh. La verdad que más de 10 lugares más no tenemos. Hay algo muy bueno. Viene gente de diferentes lugares. Viene gente de La Plata, de Punta Alta, de Balcarce, de Necochea, independientemente de lo local. Claro. Así que ha superado las expectativas. Y nada, sí, no hay muchos lugares, pero repito el número, 2494-243750. Yo les paso toda la info, la rutina del día, cómo se pueden anotar, dónde. Uh-huh. Y bueno, nada, y quedamos enlazados, y este es el primero, pero repito, queremos apostar al deporte y en lo solidario. Todo lo que se haga va a ser apuntado a una causa en particular, y en este caso va a ser azul. Gracias, Gustavo, y bueno, de acá al 6 estaremos nuevamente en contacto. Dale, bueno, saludo a toda la audiencia, gracias por llamar y agradecerles a todo el equipo de ahí que siempre están pendientes de cada cosa que hago, y nada, todos invitados y apuntemos a esto, desde el deporte para mejorar un poco la situación de los chicos, que hoy alejarlos un poco de la tecnología y acercarlo un poco a lo que era la base nuestra de antes, que era el deporte. Un abrazo grande para todos ahí.